Bienvenidos todos, amigos nuestros, y bienaventurados, pues han ingresado en el maravilloso y auténtico paraíso de la masturbación mental. El síndrome de las palabras. Sí. ¿Te gusta? Sí. Síndrome de las palabras.